Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. En esta ocasión nos encontramos celebrando el aniversario del Son del Centro. ¡Felicidades al Son del Centro! Principales proyectos del Centro Cultural de México aquí en Santana. El Son del Centro busca fortalecer nuestras tradiciones al mismo tiempo que contribuye a causas de justicia social y desarrollo económico a ambos lados de la frontera. ¡Felicidades al Son del Centro! Por medio de los talleres de Son Jarocho que se ofrecen en el Centro Cultural de México en Santana, California, se formó un grupo de Son del Centro, quienes son compañeros, camaradas, estudiantes, músicos, activistas, bailadores, amigos y organizadores de varias partes de Santana, California y ciudades cercanas. El grupo ha servido como pilar para este espacio del Centro Cultural. Cuando son invitados a tocar para diferentes eventos, dinero que se recauda se le entrega directamente al espacio para cubrir gastos. Además, en el centro estamos muy orgullosos del trabajo solidario que el grupo ha desarrollado durante varios años con diferentes campañas sociopolíticas como la que llevan a cabo con la Coalición de Trabajadores de Inmocali. Promoviendo la música jarocha como una herramienta movilizadora. En sí es un grupo que presenta y promueve el son jarocho a varias comunidades y crea un espacio en donde los jóvenes de la comunidad puedan expresar sus tradiciones, creatividad y conciencia dentro del son jarocho. De hecho, el Son del Centro es uno de nuestros mejores ejemplos en el Centro Cultural, particularmente en el programa de colaboraciones transnacionales, que nos lleva a la pauta, ¿verdad? Estamos muy orgullosos del trabajo de relaciones de colaboraciones transnacionales que desarrollan con diferentes grupos al sur de la frontera, como serían las participaciones que han hecho a través de los últimos años con grupos en Veracruz, en Oaxaca, entre otros. queremos decirte felicidades. Y por mi parte me gustaría saber, ¿cuántos años cumple el Son del Centro? Bueno, Son del Centro se estableció en el año 2002. Yo creo que no tenemos exactamente claro cuándo comenzó el día, pero sí fue en ese año. No, como 13 años. Oh, sí, bueno, a mí me gustaría preguntar, ¿cómo es que surgió la idea? Pues, bueno, para quienes no conocen, el proyecto de Son del Centro es un taller de jarana, de música tradicional de Veracruz, que surge aquí en el Centro Cultural de México en el 2002. Fue por una sugerencia de un amigo de Los Ángeles, un amigo chicano que se llama Marco Amador. Él toca la jarana, él también había viajado a Veracruz, incluso vivió en Veracruz y trabajó con músicos de allá, haciendo grabaciones y eventos con músicos viejos y diferentes personas que se dedican a mantener la música tradicional en las fiestas de los pueblos. Y bueno, él en un momento platicando con nosotros, platicaba él con mi carnala y le dijo, oye, ¿por qué no inician un taller de jarana ahí en el centro? Y lo hicimos. En aquel entonces habíamos sacado, interesantemente, una beca porque estábamos trabajando con unos músicos oaxaqueños y habíamos comprado algunos instrumentos con esos una banda de Oaxaca que estaban formando una banda infantil y teníamos un poquito de dinero que nos quedó y dijimos, pues bueno, vamos a comprar unas jaranas a ver qué sale. Y fue Marco a comprar 6 jaranas y un requinto y regresó en ese año 2002 y en el verano, fue en el verano del 2002 que iniciamos ya las clases. Mencionábamos que el Son del Centro es un buen ejemplo de colaboraciones con grupos al sur. En ese momento de inicio, ¿nos podrías platicar un poquito de apoyos de algunos grupos del sur que tuvieron los talleres que se hicieron aquí en el centro o algunos otros ejemplos del apoyo que nos dieron del sur para estas clases? Pues sí, más bien desde un inicio también, la idea de las clases de jarana siempre llevó consigo una colaboración con grupos en Veracruz. Incluso me acuerdo que nos platicaba este amigo Marco de cómo había él tenido chance de conocer a otros jóvenes del pueblo de Chacalapa, allá en Veracruz, y nos platicaba cómo estos chavos pues estaban aprendiendo la música tradicional, pero que también por medio de ella estaban apoyando las fiestas de su pueblo y impulsando como pues todo un proceso de identidad de la comunidad y que habría chance de también nosotros enlazarnos con ellos. Y entonces esa idea siempre nos acompañó desde el principio. Obviamente aprendiendo la música de los músicos veracruzanos Desde el 2003 tuvimos chance de ir por primera vez a México a tocar, a conocer más la música. Y también desde un principio, incluso desde antes, desde el 2001, habíamos ya recibido algunos grupos invitados acá, ¿no? Músicos también de Veracruz que también vienen para acá a impartir talleres, a hacer presentaciones. Me acuerdo en el 2001 que hicimos aquí en Santa Ana un concierto de con Son de Madera y el grupo Mono Blanco, que venían de Veracruz, y lo hicimos también en colaboración, o más bien ahí en las oficinas de Justice for Janitors, del sindicato de los janitors. Aquí tenían antes su oficina aquí en la Main, y ahí hicimos un evento bien bonito, y desde entonces hubo esa colaboración. También de los primeros eventos que hicimos en el 2002, ya estando nosotros en nuestro como primer centro comunitario que hicimos ahí por el sur de la Main y Edinger, de los primeros eventos fue con los Cojolites. Ajá. Y así siempre nos las hemos pasado. De hecho, también el primer taller que hicimos ahí en el centro fue con Rubí Oseguera, que también pues fue como pues una referencia de para enseñarlos no solo a bailar, sino también cómo esta música pues representaba todo un proceso comunitario. Y bueno, también hablando de ese intercambio no solo ha sido como aprender la música, sino también parte del aprendizaje es cómo organizar diferentes procesos también de intercambio económico también. Todos los diferentes grupos, pues necesitamos instrumentos, ¿no? Entonces, la compra de instrumentos, la producción y compra de instrumentos ha sido una manera también de apoyar a los procesos comunitarios de allá del sur, ¿no? Y también, ha habido un esfuerzo por hacer grabaciones y discos de la música tradicional en diferentes ámbitos, ¿no? Con los músicos campesinos como con músicos en las ciudades, y también la producción y venta de esos discos y otros tipos de materiales, grupos que producen también blusas, tejidos, faldas, todo tipo de ropa, y también pues incluso productos del campo, ¿no? Como son café, miel, artesanías con semillas, todo una serie de productos que son resultado de procesos comunitarios que se han vuelto parte del intercambio que sucede con la música. Pero también, obviamente, la música adquiere también una función aquí localmente, ¿no? Entonces, también desde un principio, Son del Centro, ya como, pues también como grupo, ¿no? Como un taller y grupo, también nos hemos integrado mucho a diferentes esfuerzos comunitarios aquí en Santa Ana y locales, incluso pues siempre hemos estado apoyando como pues eventos comunitarios, marchas, ¿no? Por ejemplo, mencioné lo de los janitors, hemos formado una relación bien bonita con ellos, apoyando siempre sus acciones, y todo tipo de grupos comunitarios, organizaciones localmente nos conocen porque nos invitan a tocar, ¿no? Y a la gente le gusta pues ese pues ese sentir que nosotros compartimos por medio de la música. bonito es la relación que hemos formado, incluso más allá de aquí, desde Santana. Aunque nosotros los conocimos aquí en Santana, pero la Coalición de Trabajadores de Imócali es una organización de trabajadores agrícolas de Florida que han logrado una campaña por comida justa en los últimos, pues, también 15 años más o menos. Y nosotros por ahí también en el 2001, 2002, nos invitaron a participar a una acción que tenían ellos en contra de Taco Bell, que en aquel entonces estaban exigiendo a Taco Bell un mejor precio por los tomates que ellos compran de allá de Florida, y que esta diferencia de en el precio beneficiara directamente a los trabajadores agrícolas, y también que tomaran responsabilidad por, pues, casos de abuso, casos de esclavitud que se habían descubierto allí en los campos de Florida. Y pues nosotros participamos con ellos cuando ganaron contra Taco Bell, cuando ganaron contra McDonald's, cuando ganaron contra Burger King y Subway y todos, una larga lista de empresas de comida rápida, de supermercados, que han firmado un acuerdo por comida justa con esta coalición de trabajadores de Imócali. Y nosotros con la música, pues hemos formado parte de esa lucha de ya varios años. Siempre nosotros aportando tal vez un poquito de música, pero también aprendiendo mucho de ellos, de su manera de organizar, de su manera de usar el arte, siempre para proyectar, pues, un mensaje positivo, ¿no? Para la comunidad y para el público en general. Luis, ¿qué nos puedes platicar un poquito? ¿Qué planes tienen en la actualidad en su relación? ¿Cómo se relaciona el Son del Centro con el? Se ha dicho mucho que el Son del Centro apoya mucho la economía del centro. ¿Cómo se da esa relación? Y también, ¿cómo se da la participación del Son del Centro con las clases? Es un grupo que presenta el Son del Centro, pero vemos que también incluye a estudiantes de los sones de las clases regulares. O no sé, esas son dos preguntas. Y la final, que nos cuentes un poquito acerca de los planes que tienen en la actualidad. Pues sí puedo comentar eso todo junto brevemente, porque en sí lo que es Son del Centro es todo. O sea, como les comentaba, nosotros iniciamos como un taller y seguimos siéndolo, un taller aquí en el centro. Hay clases los lunes a las 8, los sábados a las 11, y siempre estamos pues enseñando a las personas a tocar, a cantar, a bailar, a participar en los fandangos, en los huapangos. Y esa es la finalidad del programa, ¿no? A ofrecer esta música que nosotros hemos aprendido a las personas que quieran incorporarla a su cotidianidad, ¿verdad? Y pues con eso también vienen las presentaciones, ¿no? Desde ahí mismo, las personas que hemos salido de este taller, formamos un grupo también de presentación. Antes nos juntábamos a ensayar, ahorita ya no nos hemos juntado a ensayar, pero estamos con la idea de retomar esa parte de las presentaciones, porque también sí es cierto que por ese lado, siempre que hacemos tocadas o incluso que nosotros también hemos podido grabar y sacar pues ya dos discos, con eso también es una entrada de lana para el Centro Cultural. Y también para impulsar todo este tipo de las clases, los intercambios que hacemos, también nosotros mismos con lo que vamos juntando de presentaciones y de diferentes ventas de discos y cosas así, pues también nosotros tenemos chance de organizar eventos, invitar a músicos de Veracruz, ¿no? Y en sí, ese es nuestro plan ahorita, de seguir haciéndolo y tal vez de retomar un poquito más este lado de las presentaciones, para fortalecer todo. Que tienen ahorita del Son del Centro, de próximas actividades, relaciones, presentaciones. Bueno, pues hay un concierto la semana que viene, que no, pues pues nomás es un concierto aquí en el Centro Cultural. Se presentan tres grupos. Hemos formado, bueno, uno de los grupos es bonito porque también hemos formado una relación con otros músicos de otros tipos de música. Por ejemplo, se presentará un grupo de bomba puertorriqueña, que es música tradicional de allá. Nuestro amigo Héctor Rivera, que es puertorriqueño, pero ya vive aquí en Santa Ana, trae a unos músicos invitados de Puerto Rico. Y se presentarán este domingo. También el grupo Quetzal, que son también amigos de nosotros ahí, ganadores del Grammy, ahí están en Los Ángeles. Y viene desde Chile una artista hip hopera, rapera, Anita Tijoux. Y pues va a estar muy bueno el concierto. Quetzal ya dijo que va a tocar música para bailar. Anita Tijoux trae también su grupo en vivo, música en vivo, y pues búsquenla ahí en el YouTube. Ella es una artista que representa muy bien todo este movimiento de MCs, de lírica, de mujeres que representan movimientos sociales, que representan las comunidades indígenas de los países de Sudamérica, Centroamérica y en México también. Este movimiento, incluso en el mundo, se ha vuelto muy, muy grande y muy fuerte. Y Anita Tijoux, siento yo, que viene representando un poquito todo eso. Es este domingo a partir de las 4:30, abril, 26 de abril. Y pues de hecho, de paso también les invito, porque si vienen desde más temprano en la mañana, está el evento de Día del Niño, que es una feria con juegos y música también en vivo para los niños. Ese es gratuito, aquí en el parque enfrentito del centro. Estamos en el 313 norte de la calle Birch, aquí en el centro de Santa Ana. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Creo que nos diste muy buena información. Esperamos que ahora todos vamos a conocer un poquito más del centro a través del Son del Centro y de colaboraciones transnacionales, que es una de nuestras fuertes aquí en el Centro Cultural. Muchas gracias. Sí, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí y darnos esa información del Son del Centro. Y no sé si tú quieras dar algún mensaje a nuestra comunidad. No, pues gracias. En realidad, muchas gracias. Estoy pensando nada más en que toda esta aventura, que para mí en cierto momento tuvo mucho que ver con la música, se ha ido más allá y que hemos formado un equipo, o más que un equipo, una comunidad muy bonita de personas que no solo hacen música, hacen muchísimas cosas para crear como un tipo de comunidad como la que queremos ver en el mundo. ¿Alguna canción que te ha llegado en el alma o te ha hecho reflexionar o que tenga un buen mensaje para ti? No sé. Bueno, Una Décima dice así: hay un árbol sin color, triste y seco platanal, lejos de tierra natal, no le nace ni una flor. Pero yo conozco amor que da muy fuertes raíces. Los amores son matrices que enlazan a quien lo quiera, porque amor rompe fronteras y atraviesa los países. ¡Uy! ¡Ándale, bravo! ¡Bravo! Gracias. Pues gracias, Lynn. Y bueno, la canción para honrar el trabajo de Son del Centro sería una del disco de Son del Centro, ya sea El Coco o El Balagú. Thank you.